Ocultas realidades. Nos vamos a México. Vamos a hablar con la compañera Silvia Viadán. Ella tiene mucho para decir. Escúchenla atentamente. Después nos mandan sus mensajes a conaicop.uy@gmail.com. Soy Ariana Laí Rueda. Estamos en Oscuras Realidades. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa, que intenta revelar las verdades, que si bien estas no se ven a diario, se ocultan, maquillan y tergiversan. Es por ello que a continuación te diremos la verdad en nuestras entrevistas con sus protagonistas. En un mundo desigual, ¿cómo incluirías a las personas con discapacidad o mal llamados discapacitados? Este es un tema en el que yo estoy inmersa, que conozco bien. Y te puedo decir que los discapacitados, al menos en México, no tienen los mismos derechos que el resto. Hay mucho rechazo, falta de inclusión, empatía. Aunque al presidente no le gusta la palabra empatía, pero es la verdad. No existe la solidaridad hacia los discapacitados en este país. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Pues bueno, desde los gobiernos que hemos tenido durante toda la historia de México, nunca se han hecho responsables de tener un acercamiento hacia los discapacitados. Y este gobierno no es la excepción. Podemos darnos cuenta de que son discriminados. AMLO, el presidente mexicano que hoy tenemos, habló en su campaña sobre el apoyo a los discapacitados, pero no ha sido tal. Pero los discapacitados no. Las madres solteras, pero los discapacitados no. Esto es aberrante en un supuesto gobierno inclusivo. Los niños que hoy reciben apoyo lo tendrán hasta que cumplan 29 años. De ahí en más se les retira el apoyo. Todos los discapacitados de generaciones anteriores no reciben apoyo. Los jóvenes, los estudiantes, reciben becas. Se dice que este debe ser el siglo de todas las liberaciones, pero ¿será también el momento que la mujer decida sobre su propio cuerpo? La mujer hasta el día de hoy no tiene derecho a decidir, y aquí es muy importante resaltar que ni siquiera tiene derecho a educarse, a que sea amada desde el seno familiar, empoderada, apreciada, es decir, no tiene derecho ni siquiera a la autoestima, que da lugar esto a la falta de libertades en pleno siglo XXI. ¿Cuál sería tu mensaje a los hombres para cambiar esta realidad? Responsables por igualdad de pensamiento, palabra y acción. Críen hijos varones amorosos, sensibles, capaces de manejar sus emociones. Hijos varones con igualdad de quehaceres domésticos, con igualdad de derechos educacionales, con igualdad de abrazos y cariño. Responsable. ¿En qué medida la dirección de la Iglesia tiene responsabilidad en ello? La Iglesia, que ha fomentado el recalcitrante rechazo hacia la mujer desde que fue fundada, ha tenido un papel crucial en exacerbar el machismo. El haber inventado un grupo de hombres dentro del cual no tenían cabida las mujeres, el tabú. Estamos en el siglo XXI, en el cual venimos arrastrando relaciones patriarcales, por lo tanto machistas. ¿Qué opinas de ello? Tenemos, por desgracia, un arrastre de pensamiento y acción contra natura de las libertades. El no haber permitido la libertad de la mujer sobre nada, no solo sobre su cuerpo, es un hecho innegable de sometimiento. La mujer hasta el día de hoy no tiene derecho a decidir, y aquí es muy importante resaltar que ni siquiera tiene derecho a educarse, a que sea amada desde el seno familiar, empoderada, apreciada, es decir, no tiene derecho ni siquiera a la autoestima, que da lugar esto a la falta de libertades en pleno siglo XXI. Sí, venimos arrastrando un absurdo machismo y un matriarcado disfrazado de patriarcado, que es muy dañino por igual. Muchas veces las mujeres empoderan a los hombres para el maltrato y el abuso. Este sería un tema mucho, muy amplio a desarrollar. Lo podemos tocar en otras oportunidades. Te agradecemos por formar parte de la entrevista. Estaremos en contacto. Tu opinión aporta demasiado para que juntos logremos avanzar en este proceso liberador. Cada tema es por demás extenso de tratar, da para mucho y es magnífico que hayas tocado estos temas.